corazonadas en esta morada. Quieren que crea que nací para nada. Quieren que vea su programa, que gasten sus modas, decir que sí sin dar cabida a dudas. You only live once, no los eludas. Saluda al gran hermano, mira, actúa normal. Excelente descendiente de Judas, en la derecha la cruz, en la izquierda la espada, por si algo para purgar tus culpas. Toca tener las chakras, las letras alineadas más que los chakras. En el sistema que no educa, solo lucra las lacras. Otros judaca en América, solo los ricos tienen patria, todos amnesia. Un buen ejemplo, este es memoriado, a veces vivo por inercia. Planeo sin planear, se nace para jugar. Pero el ego con ganas de trabajar hace que los panas anhelen, inhalen identidad de gran ciudad. Creen que su apellido es Escobar. Cultura maliciosa, hasta los árboles se roban. Nunca fundarían una Roma aunque chupen leche de loba. Esta es la tierra que labro, aguanto el fruto de lo que mi voluntad sembró. Demasiado radical, me dice el bro, lo comprobó al verme ebrio. Quizá por eso alejado del gremio, buscando insomnio y recordar el olvido de lo obvio. Sin perder la memoria, algo de aprobación hay en el oprobio. No solo vivo soplando, haceme un blowjob. Tantos sensibles al decibel, díganme que sigue después de decir otra vez que tienen nivel. Si se supone que esto es para desahogar, me lo hago y calmo su sed de criticarme. El odiador que pase de página, unos dicen que es chimba, es magia, es magia. Yo digo es lo que hay, música, no es solo música. Es Deus Ex Machina, Deus Ex Machina. El odiador que pase de página, otros dicen que es chimba, es magia, es magia. Yo digo es lo que hay, rimar, no es solo rimar. Es Deus Ex Machina, Deus Ex Machina. Money enough.